La cima del cerro. Me encuentro en medio del silencio y no escucho nada. Me encuentro entre la muchedumbre y me siento solo. Voy caminando largos pasos sin destino. En medio del ruido escuché una voz baja. ¿A dónde vas tan deprisa? Ignoré la voz y continué mis pasos gigantes. De repente me di cuenta que iba caminando solo, pero me sentí en compañía al escuchar la voz interna. Me detuve por unos segundos para analizar a dónde iba. Continué caminando a largos pasos y al llegar en la orilla de un cerro, miré hacia arriba. Era un cerro muy alto. Me propuse a caminar hasta llegar en la cima. Mis pasos largos se convirtieron en pasos cortos cuando inicié mi jornada. Llevaba 20 minutos de camino cuando miré hacia atrás. No había avanzado. Por estar viendo mi punto de salida, me resbalé y llegué a caer en el mismo lugar. Estaba tirado en el suelo, viendo hacia el cielo, cuando me hice una pregunta. ¿Ahora qué voy a hacer? Me levanté tan rápido como pude. Tenía tantos deseos de llegar a la cumbre. No me importaba cuánto tiempo iba a tardar. Una meta propuesta es una meta que hay que alcanzar. En mi segundo intento no miré hacia atrás, me enfoqué en mi destino. Me costó lograrlo porque cada momento me daba la tentación de mirar hacia atrás. Ya estaba a medio camino cuando de repente miré hacia atrás. Pegó un grito de miedo. Si me caía, iba a llegar en el mismo lugar otra vez. En ese momento podía tomar una decisión, regresar o continuar. La subida era más cansado y probablemente me llevaba más tiempo. En ese momento quizás lo que necesitaba era un empujón. Buscaba algún lugar donde tomar agua, pero no había. Ahora tengo que ser rápido en mis decisiones. No tengo mucho tiempo para cuestionarme. Continuaré o regresaré, pero no me quedaré en medio. Quedarse en medio significa indecisión. Solamente tengo dos opciones, aunque aparentemente parece que tuviera tres. Deja que te cuente cuáles son esas opciones. Primero, regresar. Segundo, continuar mi camino. Tercero, quedarme en medio. Elimino la tercera opción, ahora me quedan dos. Esto me suena como un juego. En la vida me encuentro con situaciones que parecen juegos. Solamente debo saber cómo jugarlas. Aunque no todo el tiempo se gana, pero se divierte. ¿Ahora qué voy a hacer? Continuar mi camino, cueste lo que cueste. Miro una vez más hacia la cima. Veo unos pájaros volar sobre los árboles. El águila se eleva hasta lo más alto, así quisiera yo ser. ¿Quién soy? ¿Un ave regular o un águila que vuela lo más alto? No lo sé. Eso lo veré más adelante. Al iniciar mi jornada se me hizo difícil tomar mi decisión. En el proceso de caminar también me surgieron preguntas y desánimos. Cuando me estaba acercando a mi meta, ya no me hice preguntas. Estaba ansioso de llegar en la cima del cerro. Me sentía contento cuando estaba logrando mi objetivo. Cuando llegué a la cima, se me abrieron los ojos. No se me quitó la costumbre de mirar hacia atrás. Me quedé sorprendido al ver qué feo era el camino que había recorrido. Me costó mirar hacia enfrente. Mi actitud cambió totalmente cuando descubrí que en el otro lado había una nueva forma de ver la vida. Pegué un grito muy fuerte para decir un adiós. Dije un adiós a ese camino horrible. Ahora me toca recorrer otro camino diferente. Desconozco ese mundo. Eso lo hace interesante. Me costó la subida para llegar a la punta del cerro. Y ahora no me costará bajar del otro lado. Voy a hacer una pequeña ilustración. para que entiendas lo que estoy explicando. Para ver la realidad de la vida, volé lo más alto que pude, como un águila. ¿Cuál será el siguiente paso? No lo sé. Llegué a la cumbre con tanto esfuerzo. Ahora solo quiero pensar en nuevas oportunidades. Aprender algo nuevo, proyectar nuevas metas, descubrir el verdadero propósito de la vida. Descubrí que para lograr algo nuevo en la vida, solamente se requiere una decisión y un deseo fuerte de lograrlo. No te conté en detalle de dónde vengo. Deja que te cuente primero antes de pasar al siguiente capítulo. Me venía huyendo de mi pasado, pero al mismo tiempo no lo quería soltar. Sabía exactamente que al pensar en un cambio de vida o un nuevo estilo, implicaba compromiso. Le tenía miedo al compromiso, o más bien al desconocido. Qué miedoso soy, ¿verdad? Pues fíjate que no, porque tuve el coraje de transformar mis miedos en fuerzas que me ayudaron para dar un paso más en la vida. Todo esto lo he logrado con la ayuda de amigos. Han habido personas que se han atravesado en mi camino, pero los he ignorado. Es lo más fácil, ignorar. Ahora te invito a que tomes una decisión: volar para ver tu realidad o quedarte en ese mundo lleno de ilusión. Me fui bajando lentamente del otro lado del cerro. Escuchaba el cantar de los pájaros, disfrutaba el aroma de las flores. Estaba ansioso de tener un nuevo estilo de vida. Cuando estaba entrando en la ciudad, me encontré con un niño que me regaló agua. Las personas a quien encontraba en el camino me saludaban amablemente. En ese momento reflexioné que para ver mi vida de otra manera hubo necesidad de dejar mi viejo mundo, mi vida pasada. Dejé mis experiencias negativas, no los llevé conmigo. Cuando dejé esos pensamientos dañinos, me sentí libre conmigo y con los demás. En realidad, el mundo seguía igual. Quien se había cambiado fui yo. Mi mentalidad cambió y adopté nuevos pensamientos. Este cuento suena como una fantasía. Creo que así es. Pero solamente tú lo puedes hacer realidad. Todo hecho fue creado dos veces. La primera creación fue mentalmente. ¿Sabías que el trabajo más difícil es la visualización? Son bien pocos los que lo hacen, pero es algo que hacemos todos los días. La pregunta sería, ¿en qué te enfocas? Cada segundo que pasa estamos pensando en algo. Tu enfoque determina tu actitud. No es lo que pasa en el mundo de afuera lo que te afecta, sino lo que pasa en tu mundo interior. Cuando describes algo, en realidad estás describiendo tu mundo interior. Te estás describiendo. Cuando te quejas de los problemas exteriores, es porque aún no has logrado alcanzar o entender el verdadero objetivo de la vida. Deja de decirte que eres el único que puede hacer ese cambio. En este pequeño cuento comparto mi experiencia de vida. Creo firmemente que la vida es una jornada. En el camino realizas nuevas experiencias. Como ya he mencionado, que todo hecho es creado dos veces. De alguna forma u otra, tú has creado tu experiencia o realidad, o como lo quieras llamar. Espero que te haya gustado este breve cuento. Muchas gracias.